Sección 64 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 13. En cuanto se enteró de la enfermedad de Natalia, la condesa se puso en camino, aunque todavía estaba débil y delicada. Acompañáronla Petia y todo su séquito. Al llegar a Moscú, se estableció en su casa, en donde lo restante de su familia se había ya trasladado. La enfermedad de Natalia tomó un giro tan serio que, felizmente para ella y para sus padres, todas las causas que la habían provocado, su conducta y su ruptura con el príncipe Andrés, todo fue relegado momentáneamente al olvido. Su estado era demasiado grave para permitirla ni medir siquiera la importancia de la falta que había cometido. No comía. No dormía, adelgazaba por momentos, tosía constantemente y los médicos dieron a entender a los padres que la joven estaba en peligro. Desde entonces no se pensó más que en aliviarla. Habiendo declarado también los doctores que no podría pasarse sin sus cuidados, la retuvieron con este motivo en el aire mefítico de la ciudad y los Rostov se vieron obligados por consiguiente a pasar en ella todo el verano de 1812. No obstante, a pesar de esa circunstancia y de la innumerable cantidad de frascos y cajas de píldoras, de gotas y de polvos de que la condesa Schön, que le gustaban con locura, formó colección completa, el vigor de la juventud acabó por sobreponerse. Las impresiones diarias de la vida atenuaron poco a poco la pena de Natalia. El agudo dolor que había destrozado su corazón deslizóse suavemente en el pasado, y sus fuerzas físicas fueron reponiéndose insensiblemente, y su espíritu se tranquilizó. Pero su antigua alegría no volvió a aparecer. Hasta evitaba todo lo que hubiera podido distraerla. Bailes, paseos, teatros y conciertos estaban de más para ella. Y cuando sonreía, se adivinaban lágrimas tras de su triste sonrisa. ¿Cantar? Ya no podía. El llanto la ahogaba a los primeros sonidos de su voz, llanto de arrepentimiento, lágrimas causadas por el recuerdo de aquel tiempo tan puro, y ya que había pasado para siempre. Le parecía que la risa y el canto profanaban su dolor. En cuanto a coquetería, no se acordaba siquiera de ella, y cuando aseguraba que todos los hombres le eran tan indiferentes como el viejo bufón Anastasio Ivanoona, decía la verdad. Un sentimiento íntimo la prohibía aún todo placer, no hallando ya en sí misma los mil y un intereses de su vida de joven, de esa vida sin preocupaciones y llena de locas esperanzas. ¿Qué no hubiera dado para poder volver a pasar un día, un solo día del otoño anterior en Otradnoe, en compañía de Nicolás, hacia el cual volaba constantemente su corazón con dolorosa ansiedad? Todo había concluido. Y para siempre. Sus presentimientos no la habían engañado. Su libertad de entonces, sus aspiraciones hacia alegrías desconocidas, todo había desaparecido. Y era preciso vivir. En vez de decirse, como en otro tiempo, que era mejor que las demás, hallaba un placer en humillarse y se preguntaba a menudo con tristeza lo que la guardaba el sombrío porvenir. Se esforzaba en no ser una carga para nadie y, en cuanto a su recreo personal, no pensaba para nada en él. Se apartaba cuanto podía de los de su familia y no se hallaba a gusto sino con su hermano Petia, que a veces conseguía hacerla reír. Salía poco, y de todos los que iban a verla de vez en cuando, únicamente Pedro le era simpático. Difícil hubiera sido tratarla con más prudencia, ternura y tacto que como lo hacía el conde Besonkov. Natalia lo comprendía sin explicárselo, y eso contribuía naturalmente a hacerle agradable su compañía. Pero no se lo agradecía tanto como merecía, porque estaba persuadida de que la bondad, algo vulgar, de Pedro, no tenía que hacer esfuerzo alguno para demostrarla un poco de afecto. hacia fines de la cuaresma de San Pedro, una vecina de Otradnoe, llamada Agripina Ivanovna Belov, llegó a Moscú para visitar los santos mártires y propuso a Natalia el hacer juntas sus devociones. La joven consintió con alegría, a pesar de la opinión del médico, que prohibía aquellas salidas matinales. Y para prepararse de otro modo que como tenían de costumbre en su casa, declaró que no se contentaría con tres oficios cortos, sino que acompañaría a Agripina Ivanovna a todos los oficios divinos, a vísperas, a maitines y a la misa. Y esto durante toda la semana. Su celo religioso agradó a la condesa. Esperaba en el fondo de su alma que la oración sería para la joven un remedio más eficaz que los tratamientos de la ciencia. Por eso, sin saberlo el doctor, accedió a los deseos de su hija y la confió a la buena vecina, que a las 3 de la madrugada iba todas las mañanas a despertar a Natalia, y la encontraba levantada. Tal era el miedo que tenía de llegar tarde. Vestíase a toda prisa, con su vestido más sencillo y su abrigo más antiguo, y tiritando un poco al frío de la noche, atravesaban juntas las calles desiertas, alumbradas por la naciente aurora. Conformándose a los consejos de su piadosa compañera, no seguía los oficios de su parroquia, sino los de otra iglesia, en la que había un sacerdote que se distinguía por una vida de las más puras y austeras. Los fieles eran poco numerosos. Natalia y Agripina Ivanovna se colocaban ante la imagen de la Santísima Virgen y la joven, con los ojos fijos, a aquella hora inusitada en la ennegrecida imagen, alumbrada por los cirios y por las primeras claridades del alba que penetraba por las ventanas, escuchaba el oficio divino con recogimiento profundo. El sentimiento de su regeneración fue aumentándose durante la semana, y la dicha de comulgar, de unirse a Dios, le parecía tan grande que temió morir antes de que llegara el feliz y ansiado domingo. Pero aquel día tan ardientemente deseado llegó por fin, y cuando Natalia volvió de la comunión, vestida con su traje de muselina blanca, sintióse por primera vez desde hacía mucho tiempo en paz consigo misma y con la vida que la esperaba. El doctor, al hacerla su acostumbrada visita, la ordenó que continuara los polvos que la había recetado 15 días antes. «Continuadlos, y bien exactamente», dijo sonriendo, pues estaba convencido de su eficacia. «Y perded cuidado, señora condesa, que pronto cantará y bailará». «Este último remedio», añadió, guardando en la palma de la mano la moneda de oro que acababa de recibir, «ha hecho maravillas. Y esta señorita se ha repuesto muchísimo». La condesa escupió mirándose las uñas y volvió muy contenta al salón. Fin de la sección 64.